estamos muy preocupados porque realmente las medidas concretas que ya ha tomado el gobierno, este gobierno, nuestros días, en general son todas perjudiciales para las pymes. Tenemos tasas de interés elevadísimas, lo que hace que cada vez sea más inaccesible el crédito. Tenemos una devaluación, bueno, ustedes han visto, casi del 50%, y una apertura de la economía sin precedentes, digamos, ¿no? Por lo tanto, tanto la apertura de la economía, que hace que muchos rubros que venían trabajando para sustitución de importaciones, ahora ven amenazados y en algunos casos han disminuido su trabajo concretamente, digamos, ¿no? Y, por supuesto, con el tema de la inflación, también el valor adquisitivo de la población viene disminuyendo. Por lo tanto, todos estos temas nos perjudican muy profundamente a las pymes, ¿no? Juan José.